Y continuamos en este Enredando las Mañanas de día miércoles y vamos rápidamente a una comunicación porque este día viernes 26 de abril acá en la ciudad de Córdoba la coordinadora contra la represión policial e institucional estará presentando el informe de la situación represiva nacional. Para hablar de este tema estamos en comunicación con Sergio de la Correpi Córdoba, que bueno, le vamos a pedir que nos cuente de qué se trata la actividad. Hola Sergio, buen día, ¿nos escuchás? Buen día a toda la audiencia, muchas gracias por comunicarse con nosotros. Efectivamente, este viernes alrededor de las 6 de la tarde vamos a estar haciendo la presentación del informe de la situación represiva nacional, pero también haciendo un poco el foco en la situación represiva de Córdoba, que tiene sus particularidades claramente. Territorialmente, si bien acompaña el crecimiento de la situación represiva nacional, o sea, Córdoba también ha incrementado la represión lo mismo que se incrementó la represión a nivel nacional, pero también con sus particularidades, que tiene como un lugar específico. Así es. Sí, nosotros estamos leyendo un poco acá en la página de la Correpi que a nivel nacional se ha elevado el índice de personas asesinadas en el marco del Estado. Pasamos de una cada 29 horas en 2015 a una cada 21 horas en 2018, sumando un total de 6.000 personas asesinadas desde que recuperamos la democracia hasta diciembre del 2018. La verdad que es una cifra tremenda, ¿no? Sí, con el gobierno de Mauricio Macri ha pasado algo que no ha pasado con ningún otro gobierno, de superar la persona asesinada por fuerzas represivas del Estado. Tenemos más de una persona asesinada por una fuerza represiva del Estado por día. Ya era una tendencia en el año 2017, en donde era una persona cada 23 horas. Haciendo un recuento con el año que pasó, con el año 2018, es una persona cada 21 horas. Y cabe recordar que esto siempre son datos parciales, porque alrededor del año se siguen sumando personas que por ahí no salieron en las noticias, pero que sí fueron efectivamente asesinadas durante el año 2018. Así que en este 2019 vamos a seguir sumando gente, lamentablemente vamos a seguir sumando gente que fue asesinada el año pasado, pero que no ha tenido repercusión en los medios, o que todavía, por ejemplo, no están las cifras oficiales de organismos como el Servicio Penitenciario Nacional, que recién larga las cifras en mayo. O sea, que muchas de las personas asesinadas en cárceles o comisarías todavía no están en el informe. Entonces, los datos van a ser más alarmantes a futuro, porque nada hace pensar de que la represión del Estado va a parar. Claro. Y sí, y bien como decías vos antes, esto no es prioridad de un color político, porque acá en la situación represiva en Córdoba, con un gobierno de otro signo político del nacional, sigue la misma línea, ¿no? De donde vemos que avanza la represión, donde cada vez que hay una protesta también hay ya represión o amenaza de represión, se detienen personas, así que vemos que lamentablemente las campañas políticas, ahora que se vienen las elecciones, están teñidas siempre, y uno de los ejes de campaña para ganar votos es la promesa de más seguridad, incremento de efectivos, mostrando como si fuera algo positivo que una provincia, una ciudad, un país con cada vez más policías, como si eso fuera algo bueno, ¿no? Claro, y están también estas cuestiones que justamente en un año electoral se vuelven a poner en cuestión política, como la baja de la edad de la punibilidad o imputabilidad, como se le prefiera llamar, siempre como haciendo un eje de campaña para criminalizar a la protesta, para criminalizar a los sectores más marginados, para criminalizar a la juventud. Entonces, se vuelve a poner en campaña siempre estos ejes de bajar la imputabilidad, por ejemplo, a pibes de 16 años o a pibes de 14 años, cuando en realidad también tenemos un 40% de jóvenes bajo la línea de pobreza. Entonces, lo que siempre están prometiendo es más cárceles, más tortura, más gatillo fácil, en vez de proponer proponer soluciones a una crisis. Y o sea, no es casualidad de que en los periodos de crisis aumente también la represión, porque el ajuste no se puede llevar a cabo sin represión. Y cuando hablamos por ahí de represión, no es solamente la represión de protesta, la represión de los palos y demás en una marcha, sino de que represión también es el amedrentamiento, el parar a un chico en una calle, el no dejarlo andar con una gorrita, el no dejarlo ingresar en el centro, el meterlo en una comisaría, el gatillo fácil. O sea, son diferentes modalidades de represión que efectivamente se cumplen para poder llevar esta política de ajuste. Exactamente, es un juego perverso donde las políticas de ajuste, las políticas que benefician a los sectores concentrados de la economía, las políticas de quita de trabajo, juegan un juego circular con después hacer campaña mostrando mayor represión. Es claro el juego de los gobiernos y del Estado, ¿no? Como decíamos, porque desde ahí mencionábamos que hay alrededor de 6.000 personas asesinadas por el Estado desde la vuelta a la democracia y han pasado gobiernos de distintos signos políticos, pero la represión ha sido una tendencia en todos esos gobiernos. Así que no es una cuestión de colores políticos. Es que como por ahí venimos como un lema de que viene sosteniendo la COSEPI, de que los gobiernos pasan, pero la represión queda, y es por eso de que por más gobiernos que hayan sido un poco más progres o no, siempre ha habido asesinados en diferentes motivos, o sea, desde el gatillo fácil hasta la tortura en cárceles y comisaría, muertos durante protestas, como Carlos Fuente Alba, que si se quiere, fue asesinado durante un gobierno más progre, por así llamarlo. Sí, Mariano Ferreira. Entonces, son cuestiones en donde la denuncia a la represión se tiene que hacer en todos los gobiernos y se tiene que hacer de una manera sistemática, o sea, entendiendo de que todos los gobiernos, para mantener este sistema capitalista, ejercen la represión. Así es. Bueno, Sergio, entonces, para informarle a la gente, esta actividad va a ser, como decíamos, el viernes 26 de abril, alrededor de las 18 horas, en la Plaza de la Intendencia de acá de la ciudad de Córdoba. Esto ya lo ha presentado también en hace unos días en Buenos Aires, ¿puede ser? En Buenos Aires se presentó en el mes de marzo. Claro. Es la primera vez que no se presenta en diciembre. Ya nos había pasado en el año 2017 de que se tuvo que atrasar la presentación del archivo por la represión que hubo en ese diciembre del año 2017. Y en el año 2018, en el año pasado, también se tuvo que atrasar el archivo ahora hasta marzo por una cuestión de que se ha incrementado a tal nivel la protesta, se ha incrementado a tal nivel la represión de que tuvimos que, para hacer un trabajo más minucioso, atrasar la presentación del archivo hasta marzo, pero es la primera vez que nos pasa de tenerlo que presentar en un año distinto al año que se estaba representando. O sea, siempre se presentaba en diciembre del mismo año que se estaba trabajando, y esta vez se tuvo que presentar en marzo del 2019 el archivo del año 2018. Sí, y si no recuerdo mal, en esa presentación en marzo en Buenos Aires hubo unas declaraciones, si no me equivoco, de la ministra Bullrich diciendo de que esas cifras que decía la Correpi eran falsas, que no había pruebas, que era todo como que era muy irreal ese informe, ¿no? Sí, inclusive nosotros desde la Correpi invitamos a debatir a la ministra Patricia Bullrich, cosa que no ha hecho. La ministra Bullrich, junto con los medios hegemónicos, hablan por ahí de gatillo fácil. La cuestión es que para hablar de... la Correpi habla de personas asesinadas por las fuerzas represivas del Estado. Y en ese caso nosotros también incorporamos a las personas asesinadas dentro del lugar de detención, cosa que no hace, por ejemplo, la ministra Bullrich. Y la ministra Bullrich la vez pasada también hizo una aclaración de que no había personas, prácticamente personas asesinadas por fuerzas federales. En realidad, o sea, si hablamos de fuerzas federales, también tenemos que hablar del Servicio Penitenciario Nacional. Y la ministra Bullrich claramente no lo hace. Entonces, el archivo de la Correpi está en la página de la Correpi. Cualquier persona lo puede descargar. Ahí están los nombres y los apellidos de las más de 6.000 personas asesinadas por las fuerzas represivas del Estado. Está en un archivo. Cualquier persona lo puede hacer. Hasta Bullrich. Hasta Bullrich, o hasta alguna persona que tenga Bullrich, lo puede hacer, o sea, cualquier persona puede descargar el archivo de la Correpi, y ahí están las más de 6.000 personas asesinadas por la fuerza represiva del Estado, con su nombre, con su apellido, con la fecha de deceso. Entonces, si la ministra Bullrich no está segura de las personas que lleva asesinadas su fuerza represiva del Estado, que ingrese a la página de la Correpi y ahí efectivamente va a poder descargarlo. Exactamente. Vos ahí mencionabas al Servicio Penitenciario Federal y me vino a la memoria lo que se ha también conocido en los últimos días acá en Córdoba, referente al Servicio Penitenciario de Córdoba, donde se están registrando, si no me equivoco, ha habido 4 muertes en las cárceles de Córdoba en los últimos meses. También eso es un dato alarmante, ¿no? Y tenemos personas asesinadas por que entren en la comisaría, claro. No solamente por ahí en las cárceles, sino muchas personas asesinadas dentro de las comisarías que ni siquiera llegan a la cárcel. El 50% de las personas asesinadas en cárceles y comisarías ingresaron por averiguación de antecedentes. Eso te da muestra de la brutalidad con la que se manejan la policía y se manejan en diferentes fuerzas represivas del Estado. Y también tenemos muchas muertes en servicios penitenciarios porque son personas que no reciben los medicamentos, porque no reciben el tratamiento médico. Y eso también es una forma de tortura, que también denunciamos dentro del archivo de la Correpi. Exactamente, está muy bueno lo que decís, es muy claro y porque amplía el panorama y creo que se entiende bien esto de que cuando hablamos de que el Estado asesina, como decías vos, no es solo gatillo fácil, hay muchas situaciones donde por ausencia del Estado, por abusos más allá de gatillo fácil, sino en situaciones de comisarías, de cárceles, también el Estado está ahí asesinando personas. Sergio, te agradecemos mucho la comunicación, bueno, que vaya todo bien el viernes con la presentación, y bueno, que esto sirva para seguir trabajando y seguir luchando por un país sin un Estado que asesine, ¿no? Muchísimas gracias a ustedes por comunicarse con nosotros. Bueno, dale, te mandamos un abrazo. No, muchas gracias. Y bien, y ahí pasaba Sergio de la Correpi Córdoba, así contando un poco esta realidad terrible de toda la represión y el asesinatos por parte del Estado. Ajuste y represión, ¿no? Es algo, dos políticas que van siempre de la mano en los estados, no sé, en los estados nacionales, provinciales, en los estados capitalistas. ¿Te gusta? Necesitamos rótulos más englobantes, ¿no? Porque, viste, esto es una política que está en sincronía en los distintos niveles y que lo vemos manifestado de múltiples maneras. Exactamente. Así que bueno, el que se quiera llegar, está, como decíamos, viernes 26 a las 18 horas acá en la Plaza de la Intendencia de la Ciudad de Córdoba. Y bueno, y rápidamente nos vamos a una pausa porque tenemos mucha más noticia en este Enredando las Mañanas. ¿Querés moverlo un poquitito? Está todo okay, okay, okay. Rebecca Lane, Rebecca Lane. Miss Bolivia con Ali Guagua. Con el Chess, Chess, Chess. Okay, okay, okay. Original.